Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre en el aire de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Queremos saludar a todos aquellos que forman parte de esta red porque nos permiten de alguna forma llegar a diferentes comunidades, a diferentes poblaciones de radioescuchas. Así que queremos mandar un fuerte abrazo a la gente de FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz, a FM La Nueva, Formosa Capital, FM La Posta, Moreno, Provincia de Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com, Radio El Aguilar, Provincia de Jujuy, Radio Las Milagrosas, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy, FM Mural, Chipoleti y Río Negro. A todos ellos queremos darle la bienvenida a este nuevo ciclo de Hora Libre, que hoy está en el aire con alumnas y alumnos de la Escuela de Comercio número 6, a quien les digo, ¿cómo les va? Bien, bien. Buenas tardes. Me apuré, así como para poder empezar y que tengo. Son muchos. ¿Cuántos alumnos son? 29. 29 alumnos, bien. Bueno, primero les damos la bienvenida. Vamos a hablar de muchas cosas, yo lo sé, después me van a presentar. Estamos en un ciclo. ¿Ustedes de qué año son? ¿De qué curso? ¿Quién me cuenta? A ver, de paso me dice su nombre, apellido. Somos de cuarto segunda y yo soy Morena Alfina y estoy con mis compañeros acá. Yo soy Brenda Soto. Yo soy Ortiz Gisal. Araceli González, de la Comercial 6 América. Heidi Sacaca, de cuarto segundo. Y Sarena Callera, de cuarto segundo. ¿Qué turno están trabajando? Turno tarde. Turno tarde siempre. Sí. Bien. ¿Con qué profesores trabajaron? ¿Los quieren presentar? Con la profesora Mirta Porro. La profesora Mirta Porro. Profesora de Derecho. Sí. Profesora de Derecho, o sea, sí. Materia de Derecho. ¿Qué días tienen de Derecho? Los lunes y los viernes, las dos primeras horas. Sí. Bien. Pregunto, aparte trabajaron con el profesor de REC, ¿sí? César Baldoni. Sí. Bien, que está ahí haciendo la coordinación de piso, me hace entrar y salir compañeros, está organizando un poco los grupos. ¿Cuántos grupos serán hoy? ¿Cuatro? Cuatro grupos, sí. De trabajo. Bien, ¿y hace cuánto que vienen trabajando en este contenido, en estos temas? Y desde el principio de año. Ah. Ahí, cuando empezamos las clases, pasaron unas dos semanas y ya empezamos. Bien. Bueno, en realidad, desde que vimos la película, y empezamos a hablar del tema y de los derechos que violan y, bueno, todas esas cosas. O sea que vamos a hablar desde la perspectiva de algunos derechos que ustedes estuvieron estudiando y, aparte, acerca de una película. Sí, sí. Escuchemos de qué se trata. Acá con Juanjo estuvimos hablando de Francisco y del caso de Francisco, que se ha vuelto muy mediático, ¿no? Lo sé. Su hijo es adicto. ¿A qué es adicto? Voló una cocina de cocaína. Francisco terrorista. Qué hijo de puta, qué hijo de puta. Chuta, Ramira. ¡Hey, amigo! ¿Todo bien? Ganamos. Chuta, a mí no me importa morirme, doctor. Pero si usted no me entrega a mi hija en este momento, yo me voy a la comisaría a traer a dos de mis mejores clientes. Tráeme a mi hija ya. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Compartíamos ahí el tráiler de la película Paco, ¿no? Ustedes trabajaron en la película, que es La punta del iceberg, de Diego Rafecas. Sí. ¿Sí? ¿Cómo surge la idea de trabajar esta película? ¿Cómo fue ese trabajo, por lo menos? Nosotros fuimos a la legislatura y a ver la película Paco. ¿Fueron allá a verla? Sí. ¿Qué les pasó a ustedes cuando fueron a verla, los que fueron? Antes de eso, igual la habíamos, como llegamos temprano, pasamos por varios lugares. Pasamos por la ciudad de fuimos un recorrido por la ciudad de Buenos Aires, pasamos por el Cabildo, la Plaza de Mayo y tuvieron la visita turística, digamos. Claro. Les pregunto, ¿qué les pasó a ustedes con esa serie didáctica? Antes de que me sigan contando lo que tienen los guiones. ¿Cómo fue la situación de ir, de viajar, de prepararse para... Para verla. Claro, y cuando ven la película. Primero había como escenas fuertes y yo quedé como... Wow. Impactada. Sí, impactada. Y después empezaba a dar toda la película y la verdad no, a mí me gustó. Pregunto, ¿por qué te parecieron las escenas fuertes? ¿En qué sentido? En los maltratos, los abusos que había, en que la policía también abusaba de un montón de gente. O sea, había situaciones como de violencia. Sí, mucha violencia. ¿Y a ustedes? ¿Ustedes vieron la película? Sí. ¿Y qué les pasó? Sí, era muy impactante en los hechos que pasaban. Eran muchas cosas de la vida real que pasan... cosas con lo que vemos cotidianamente, ¿no? Y también había mucha gente corrupta, habían policías y mucha gente de barrio y gente de otro nivel, de distinto nivel, que se juntaban y se veía todo lo que pasaba diariamente. Sí, también en la película era curioso cómo te mostraba que gente que necesitaba ayuda y en vez de darle ayuda le como que hacía que le afectara más, como que se sintiera más. Aprovechaba más de la situación. Claro, es como que hacía que la situación se empeore más. Uh-huh. Y es como que te dice, wow, no, como que te abre los ojos que hay gente que es así. Y hay lugares que en vez de ayudarte te dificulta mucho más en la situación. Vamos a ver un poco acerca de eso. A ver, yo creo que hay como varias aristas, ¿no? Una es cómo la viven ustedes y la otra es cómo la profe. ¿Cómo andas, Mirta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Profesora Mirta Porro, antes presentada por los chicos, ¿cómo pensaste vos esta experiencia para los chicos, no? Bueno, se nos dio la oportunidad de la Legislatura de Buenos Aires, mandó un proyecto, hay un grupo de gente que trabaja muy bien, que se llama Leslie Joven. En realidad no son legisladores, pero sí muestran películas de diferentes temas, y como nosotros estamos abocados a este programa de radio, aprovechamos esta oportunidad. Inclusive nos pagaron el micro, por eso aprovechamos, llegamos un rato antes, dimos una vuelta, para que los chicos vieran, porque a veces es difícil que salgan del ambiente de su barrio. Y bueno, fuimos a ver esta película, especialmente con este curso, porque son chicos grandes, la película no es para menores, tiene que ser de cuarto año para arriba, por las escenas de violencia, que en realidad no son tan ajenas a ellos. Lo dijo Delfina, es cosas como que cotidianas. Lo que quizás me parece, que lo opinarán ellos, es cómo se da también en otros ámbitos. Y ellos dijeron, le llamó atención la corrupción, que si bien la ven no fue tan nítida como en esta película, y tuvimos la suerte que el director Rafeca cerró la película con una charla con ellos y explicándole qué es lo que a él había querido hacer. ¿Qué les pasó a ustedes con ese encuentro? Porque, qué sé yo, tener un director enfrente que te cuente cómo pensó en la película, ¿qué sacaron de esa experiencia? Contame. No. Digo, pensaron en eso, digo, después de hablar con alguien que él pensó una obra y de alguna forma te comunica algo. Sí, porque aparte nos contó que a él había pasado algo igual. Entonces como que se identificó en varias escenas de la película. ¿Qué les contó? Que era un exadicto. Sí, que también había contado que hay escenas donde, bueno, como dijo la profesora, que para mayores, ponele, que también lo sacó de gente que él conocía, que le había pasado a gente que, por ejemplo, hay una escena de una chica, que es una escena muy fuerte, que había pasado, que... Como yo dije, en el instituto, en la casa donde tenían que ayudarlo, en vez de ayudarlo, a la chica que iba al tratamiento, lo violaba. Y es como que esa situación él siguió porque una amiga lo pasó. Y él quiso mostrar a través de la película cómo pensaba y qué era lo que en verdad pasaba en nuestro país y en varios otros. ¿Qué les pasa a ustedes cuando reconocen una de esas historias que a veces parecen así como muy duras, muy exageradas, pero cuando uno dice, no, pero esto tiene que ver con algo que le pasó a alguien en el barrio, yo me enteré qué pasa en tal lugar, o... Digo, cuando ustedes reconocen que esas historias también son cercanas, ¿no? Por parte está bueno que lo muestren para que se den cuenta de todo lo que pasa. Claro, lo primero es esta situación medio de denuncia. Por lo menos alguien lo está contando. Claro, porque hay algunos que tienen miedo a contarlo y no dicen nada. Sí. A ver, de estos temas salen como muchos posibles, digamos, muchas posibles dimensiones. Ustedes por acá me proponen algunos, ¿no? Vamos a hablar hoy de violencia y abuso de género. Sí. ¿Sí? ¿Quién me podría explicar muy brevemente de qué se va a tratar ese tema? Antes, así como una presentación. ¿A qué nos referimos con abuso y género? Digo, entiendo que tiene que ver con el derecho, ¿sí? Sí. Pero... En sí, en la película no muestra mucho la violencia de género, sí muestra el abuso de género, que sería como la chica por drogas se prostituyó con los policías, y en ahí hubo abuso del policía hacia la chica. Bueno, ahí ya se desprende el otro tema, que es violencia y corrupción institucional. Sí. Cuando alguien que tiene el poder institucional, o tiene esto que decís vos, que defender a alguien o ayudar a una persona porque es víctima de una situación, o socorrer para que pueda salir de determinada situación de violencia, en vez de socorrerla, sacarla y ser un elemento, uh-huh, ahí una herramienta de, digamos, de alguna forma para resguardarte con tus derechos ciudadanos, lo que hace la institución es poner a alguien enfrente tuyo, no te cuida de ese alguien a quien puso, y resulta que esa persona corrompe ese espacio y termina vulnerándote de vuelta, ¿no? Aparecen ahí como también diferentes situaciones. Y atravesando todas estas historias, la adicción. Sí. ¿Sí? ¿Qué les pasó con ese relato? El relato del Paco, digo, en términos de adicción, ¿qué vieron? Y es algo que a nosotros prácticamente nos rodea. Yo vivo en la villa y veo que chicos que vienen al frente de mi casa se andan drogando, camino una cuadra, se están drogando, y es como que me impacta. Y gracias a mi mamá, yo no me ando drogando, tampoco ando en esos pasos, porque ella va y me dice, mira, eso no es bien para vos. Igual es curioso cómo es que eso hace antes era raro, y como ahora se ve como común, como que ya es algo normal. Es, en parte es feo verlo así, pero en realidad es así ya. Es como que es muy normal, es cosa de adolescente, ya prácticamente dicen todo. Bueno, la otra cuestión es que no pasa solo en lugares vulnerados económicamente. No, pasa en varios niveles de la sociedad. Totalmente, digo, han visto ustedes, digo, en tal caso a veces lo que cambia es cuál es el producto que consumen para poder drogarse, ¿no? Sí. A veces lo que tener más o menos guita lo que determina es el acceso a qué droga, pero en otra cosa, ¿no? Como en la película cuenta que hay el hijo de una diputada que también entra, es de una sociedad alta y entra en eso por una empleada de la mamá. Claro. Que era adicta y se metió en eso. Y como la mamá mucho no le llevaba el apunte porque trabajaba mucho, él se metió en eso y la chica lo llevaba por todo eso. Bien, bueno, yo le cuento a los oyentes que estamos haciendo el primer bloque. Ahora vamos a meternos en profundidad con el tema de violencia y abuso de género. Este primer bloque, ¿quién lo está haciendo? Nombre y apellido, así lo vamos repitiendo. Heidi Sacaca. Caballero Sabrina. Araceli González. Morena Alfina. Brenda Soto. Gisela Ortiz. Tenemos un grupo grande de personas ahí que está afuera, nos está haciendo el aguante. Está la profesora Mirta Porro, tenemos a Yael Blanca que está tomando fotografías, haciendo un poco del backstage. En la operación técnica está Néstor Cortés, está César Baldoni haciendo la coordinación de piso. Todo cuarto año esperando ahí para ir rotándose después y sumarse. Quien les habla es Cristian Gauna. Nosotros escuchamos algo de música, continuamos con más Hora Libre y a la vuelta hablamos de género y violencia. Por todo lo que fuimos, será de nuestro cuerpo alado? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Escuchábamos algo de buena música ahí en Hora Libre. Ahora vamos a hablar entonces acerca de violencia y abuso de género, pero me pregunto, y vamos a contarle a los oyentes, ¿qué entendemos por violencia, no? Bueno, la violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género, que impacta de manera negativa su identidad y bienestar social, físico o psicológico. La violencia de género es un problema que puede incluir asaltos o violaciones sexuales, prostitución forzada, explotación laboral, el aborto selectivo en función del sexo, violencia física y sexual contra prostitutas, infantil o femenino, tráfico de personas, etcétera. Bien, aparecen ahí como muchos problemas reunidos en este concepto, digamos. Una cosa es la explotación infantil, otra cosa es la violencia en los noviazgos, otra, qué sé yo, las situaciones de violencia entre pares en la escuela, qué sé yo. ¿Tiene relatos de esto? ¿A ustedes les parece que es algo con lo que convivimos? ¿Han visto situaciones violentas en algún momento? Sí, la verdad que sí, muy seguido. ¿Y cuáles son las con las que habitualmente se topan o se chocan? Con nuestra familia. ¿En la familia? Sí, en la familia no. Yo, por ejemplo, tengo mi tío que es violento con la mujer y eso les enseña a los hijos. Uno de ellos se fue a mi casa porque no quiere vivir cotidianamente lo que está viviendo. Bueno, supuestamente ahora se está relajando, se está rescatando a mi tío, pero esto va a seguir pasando. Y las palabras de mi tía dicen, no, yo lo hago por mis hijos. Todo eso, entonces. Se vive como una bomba de tiempo cuando tenés un violento. Sí. En realidad no es que decís, ah, bueno, ya está todo bien, sino es como por un tiempo está la olla fría hasta que vuelve a explotar, ¿no? Sí. ¿Y qué habría que hacer frente a esa situación? ¿Qué creen ustedes que y sea? Yo digo que también es tema de todos, porque si bien tenemos muchos familiares que pasan por eso, o gente ajena a nosotros, yo digo que hay que difundir información, cadenas, que no está bien eso, porque hay mucha gente que naturaliza eso, porque ya viene hace rato, y no está bien. Todos tomamos distinta manera. Todos tenemos distintas formas de pensar, pero yo digo que hay que hacer como una cadena o algo para informar a la gente. Hay que garantizar, digo, esto que vos planteas, me parece que es garantizar que podamos discutirlo primero, hablar, saber que existe el problema, no tener miedo de hablarlo, ¿no? Claro. Le pregunto a la profe, a Mirta, uno a veces dice, bueno, hay una materia que se llama derecho y suena como hasta fría, ¿no? Así como vamos a leer artículos y resulta que estos temas tienen mucho que ver con el derecho y tienen mucho que ver con la problemática que vivimos en la familia, en la sociedad, en el barrio, en la comunidad, en la escuela. ¿Cómo uno puede armarse una estrategia para tratar eso con el grupo de chicos? En realidad la materia en sí es lo que se llama derecho civil y sí es la ley un poco comprimida, seca. Pero, como yo les digo a los chicos, es lo que hacemos durante toda nuestra vida, desde que nacemos, aún después de muerto, nos abarca el derecho a la vida, el derecho a morir, a la sucesión. Y dentro de esos derechos civiles, sí se están empezando a entrar estas violaciones, los derechos sexuales, derechos de transgénero, y que los mismos chicos vamos trayendo. Por eso fue la idea de ver esta película que tenía muchos aristas distintas sobre la violación de los derechos. Y en realidad en las escuelas se tratan los noviazgos violentos, se forman talleres, trata de blancas, que es un problema muy serio. La esclavitud, la trata de personas, sí, pero en el aspecto laboral. Son cosas que afectan a la comunidad educativa de esta escuela y de esta zona. Entonces, a veces se deja un poco, qué sé yo, personas, todo ente susceptible de, para explicar qué le pasa a esta persona cuando sus derechos como derechos humanos, que no utilizamos a veces tanto la palabra, porque tanto repetir derechos humanos la gente se cansa, porque no los entiende. Entonces, no hablemos de derechos humanos, hablemos del derecho a la mujer a no ser golpeada. Hay una escena en la película que ellos en un momento les causó gracia, pero después les impactó, que la chica que es abusada en el hospital por un médico la va a rescatar el padre, pero el padre es un transexual. Y cómo en el papel de madre y padre la defiende. Y ahí los chicos se quedaron porque comprendieron otra realidad. Y ese es el derecho que tenemos que ver, el derecho de la vida cotidiana. De hecho, les pregunto a ustedes, ¿no? En este caso son todas chicas, pero ¿eran conscientes ustedes que cada uno de nosotros es sujeto de derechos, que uno tiene derechos y que necesita que se los defienda? ¿Lo habían pensado antes? Sí, igual muchas veces pensamos en eso. Y ¿en qué momentos los pensaban? Porque debe de haber situaciones en las que uno llega a extremos y dice, sí, alguien tiene que defenderlos, alguien tiene que respetarlos. ¿En qué situaciones se da eso? ¿En qué uno piensa esas cosas? Una, imagino que tiene que ver con esto, ¿no? Un familiar golpeado o primos, sí, que necesitan asilo. Sí. ¿En qué? Claro, digo, porque también es... ¿Qué edad tiene tu familiar, el más chico? De mi tío, su hijo más, uh-huh, el más menor, tiene 7 años. Imposible que él sea consciente de que no tiene, sí, que no tiene por qué pasar por esa circunstancia. No, y no sé cómo toma conciencia de que no puede pasar eso. Y va a mi casa, habla conmigo, habla con mi mamá y toma conciencia de, o sea, está siendo tan chiquito, y dice, no puede hacer eso mi papá. Es como que ya sabe que tiene que defender los derechos de su mamá. Bueno, hay algo ahí de la supervivencia, ¿no? Sí. ¿A ustedes les ha pasado de tener que decir, che, pero pará, nosotros tenemos que ser respetados en algunas situaciones, no sé, cuando van a bailar, cuando están en la calle, en la que tengan que defenderse? A mí sí, a mí me había pasado antes que mamá estaba con mi papá cuando yo era más chica. Ahora tengo 16, pero cuando tenía 7, 8, poner acá hasta los 10 años, mi papá la maltrataba, la pegaba y le pegaba re mal a mi mamá. Y bueno, yo estaba consciente que eso estaba mal, pero yo por el miedo, como era chica, no quería decir nada porque tenía miedo que mamá y papá se separen. Porque yo soy la hermana mayor, digo. Claro. Y ahora que a medida que fui creciendo, mi papá también fue cambiando. No voy a decir que no, porque fue cambiando. Pero hay veces que se desvía y quiere levantarle la mano a mi mamá. Y yo le dije, una que es una mujer, es lo mismo que si él está pegando a mi mamá, es como que me está enseñando a mí que yo en el futuro tengo que ser maltratada. Y yo le hablé a él y me dijo, está bien, se puso mal. Y me dijo, no, que vos no tenés que dejar que te pegue nadie porque vos sos mi hija, le digo. Sí, pero así como yo soy tu hija, ella es tu mujer, le digo. Ella es mi mamá, le digo. No es necesario que vayan directamente, o que le insultes, o que las maltrates, o qué sé yo. Igual, a medida cuando era más chica, cuando mi papá le pegaba a mi mamá hay veces que se callaba, pero no se la agarraba con papá. Había veces que se la agarraba conmigo. Sí. Y así que, como yo soy la mayor y soy la única chica, porque tengo 4 hermanos menores, son todos varones, son chiquitos, son todos. Es como que yo lo tenía que guardar y como no se lo podía decir a mi papá, me lo decía todo a mí. Claro. Y a mí como que a medida que fui creciendo se me fue acostumbrando a que mi mamá me esté diciendo esto, que me esté diciendo no servís de nada, o por qué haces esto, o por qué lo intentás, o no mereces nada. Y eso como a medida que fui creciendo me fue quedando. Pero después me di cuenta que no, que no tendría por qué decirme eso, porque por algo es mi mamá, por algo me dio la vida. Y si de una no me hubiera dado la vida si hubiera pensado así. Y bueno, yo fue cambiando también y... O sea, y también veo... Estás aprendiendo mucho. Claro. Porque hay mucho de esto que estás diciendo que tiene que ver con aprender que uno tiene derecho a vivir bien, que uno tiene la dignidad para vivir bien, y si los demás no te lo pueden decir, hay un momento en que uno tiene todo el derecho del mundo a decirle, pará, hasta acá. O sea, no solo soy útil, sino que no importa si soy útil o no para tus cosas. Claro. Yo tengo derecho a vivir. Claro, igual cuesta un montón darse cuenta. Algunos por miedo no dicen nada. Claro, yo antes le tenía cagazo a mi mamá. Claro. Mi mamá antes me cagaba a palo, a ver, no te dice que no, porque mi papá la pegaba a ella y ella, lo que mi papá me lo volvía a mí. Pero es que es una situación, la violencia termina generando esa situación de que quien tiene mucho poder le empieza como a presionar a los demás, y ese demás termina aplastando sobre quien tiene poder él. Eso funciona así. Yo soy la única chica también en mi familia, pero mis hermanos son todos mayores. Y mi viejo también a mi mamá le pegaba cuando éramos chicos. Cuando yo tenía unos 6 años, se le pegaba. Mi hermano, hace 2 años atrás, intentó alzarle la mano a mi papá para defender a mi mamá. Claro. Porque dijo, no, yo ya soy mayor y yo voy a defender a mi mamá. Tomó conciencia de que tiene que defender a su mamá y desde ahí no le levanta la mano a mi mamá nunca. Bien, estamos viendo que aparece también esta cuestión de las configuraciones como de fuerza, ¿no? Uh-huh. Una cosa es respetar el derecho y otra cosa es que los más fuertes empiecen a hacer, porque a veces lo que termina pasando en estos relatos que ustedes cuentan es, no es que te estoy respetando el derecho, tengo miedo a que el otro me pegue. Uh-huh. ¿Se entiende? Y hay un momento que vos decís, bueno, o me respetás porque realmente te das cuenta que todos tenemos el mismo derecho, o me respeta porque tenés miedo que te dé un socorro con la cabeza. Digo, pero hay algo en esto, en la sociedad, que empieza a tener que ver por qué entonces es tan importante la ley. Porque el marco legal muchas veces lo que hace es evitar esto, que el más fuerte fagocite y mastique al otro. ¿Sí? Vamos a escuchar ahí una entrevista que hicieron a Mariana, que es de la organización Cimientos, ¿no? Sí. ONG. ¿Cómo la contactaron? ¿Se acuerdan? ¿Lo quieren contar? Dale. Yo fui a una entrevista que tengo mensual todos los meses por una beca y bueno, aproveché, como ella es mi coordinadora en mis estudios, se fija con las notas que yo tengo, bueno, aproveché y le digo, bueno, tengo un trabajo y te puedo hacer una entrevista, y me dijo, bueno, está bien, y bueno, ahí fue donde la entrevisté. Bajo ningún punto de vista considero que eso tenga que suceder en ninguna edad, digamos. Uh-huh. Si nos vamos de todas maneras a centrar en lo que tiene que ver con una relación adolescente o juvenil, creo que tiene inclusive muchas más consecuencias, porque es cuando son las primeras relaciones que uno va estableciendo, sí. Y las marcas que dejan esas relaciones, sí. Para el resto de la vida de... Sí, como que... No, y digo, y además, por más que esa relación se corte, por ejemplo, las consecuencias que dejó a nivel psíquico y a nivel emocional, por ejemplo, en la chica, uh-huh. Va a ser, creo que, consecuencias a largo plazo, ¿no? Sí. Creo que, por supuesto, la violencia de género, insisto con esto, en ninguna franja etaria se debe permitir. Y es muy importante, sobre todo, tener en cuenta, yo lo que opino siempre es que a veces las chicas tienden como, o los jóvenes tienden como a tener parejas y, uh-huh. Bastante precoces, tienen 12, 13 años y ya se ponen de novio, y a veces me parece que uno no está preparado para asumir determinados compromisos. Y lo digo en el buen sentido, porque a veces, o sea, aparecen unas cuestiones, no sé, muchos celos o mucha... Uh-huh. Como que no me gusta que te vistas así, exactamente. No me gusta que salgas con tus amigas. Exactamente, sí. Y que yo creo que cuando aparecen estas cuestiones hay que tenerlas presentes y hay que también comentarlas a otros, uh-huh. amigos, a los padres, porque son, sí. signos de que esa no es una relación sana. Sí. Hay muchas relaciones, no digo que todos los jóvenes... que se pongan de novio, van a desencadenarse en una situación así, pero muchas veces pasa que cuando uno más grande es, va aprendiendo muchas cosas, va viendo que los celos a veces no llevan a nada, y uno tiene quizás una madurez para reflexionar mejor. No es una relación sana, eso no está bien, y lo primero que uno tiene que hacer es pensar que la pareja, para mí, tiene que sumar. O sea, si uno tiene que, cuando tiene un novio, tiene que poder tener a los amigos, a la familia, sí. y el novio además encima es algo que se agrega. Entonces, sí. es un acompañante. Si uno tiene un novio y ese novio te va a decir no te juntes con tu familia, no te juntes con tus amigos, en vez de sumar, está restando, porque te aísla de otros espacios sociales. Y sobre todo en la adolescencia, donde los grupos de pertenencia, donde los amigos, donde, digamos, los espacios de socialización, el club, qué sé yo, los amigos del barrio, la escuela, etcétera, son muy importantes y van a ayudar a construir también esa identidad. Sí. Entonces me parece que es importantísimo tener presente que las parejas deben ser para sumar. Cuando empieza a restar y ver esta cuestión que patológica, que es más perjudicial que sano, es mejor cortarla. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Continuamos en el aire, escuchábamos ahí a Mariana, entonces, que es de la fundación, no, organización, ¿no? No, es una beca de la Fundación Cimientos. Fundación Cimientos. Bueno, ahí nos decía ella que a veces uno puede tener una pareja que no suma. ¿Qué se hace si no suma? Digo, ¿qué hacemos? Si tenemos este problema, ¿dónde nos podemos comunicar? Tenemos varios números, uno es 4370-4600, lo interno es 4510 y 4514, que son los números de la Oficina de la Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Pasamos el número de vuelta, si lo anoto. 4370-4600. 4670. 4370-4600. Ah, 4370-4600. Queda en la Valle de 1250 y atiende las 24 horas del día, todos los días. Después también tenemos al 137, que es la línea del programa de las víctimas contra la violencia, que es del Ministerio de Justicia de la Nación, que también atiende todos los días y, bueno, acude al domicilio y está integrada por una psicóloga y una trabajadora social y dos policías. 137, ¿esto es de la Ciudad de Buenos Aires o en todo el país? ¿Dice? Sí, del Ministerio. ¿Ministerio? Sí. Bien. Y por el último, al 0800-666-8537, que es la Dirección de la Mujer, que es del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y funciona las 24 horas del día todos los días. Para 0800-666... 666-8537. 8537. Así que bueno, los repetimos a los números, es 4370-4600, 137 o 0800-666-8537. Chicas, muchísimas gracias. Seguimos con el otro grupo, ¿les parece? Dale. Este grupo lo hizo, a ver quiénes formaron parte del equipo. ¿Nombre? Morena Alfina. Brenda Soto. Ortiz Giselle. Araceli González. Caballero Sabrina. Heidi Zacata. Nosotros somos Hora Libre, ahora escuchamos algo de música y después volvemos con un poquito más de programa. Voy a buscarte. Me mata con se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscar. Tambiónica allí de fondo, estamos en Hora Libre, ahora con otra parte del equipo de cuarto año de la Escuela de Comercio número 6. Ellos son, ¿nombre, apellido, barrio? Hola, soy Ariel Quispe, vengo de Sildañez y tengo 17 años. Bienvenido. Hola, soy Cristian Estrada, tengo 16 años y vengo de la Villa 20. Hola, soy Carlos Gómez, vengo de Lomas y tengo 18 años. Me llamo Evelyn, tengo 20 años y soy de Celina. Hola, soy Vanina, tengo 17 años y vengo de Piedra Buena. Buenas tardes, soy Lorena y vengo de Piedra Buena y tengo 18 años. Hola, soy Evelyn, tengo 17 años y vengo de Lugano. Hola, soy Emanuel, Emma, y tengo 18 años y vivo acá en Nájera. Bien, bueno, bienvenidos. Son todos de aquí, muy cerquita de la zona. Estamos en el cordón sur de la ciudad de Buenos Aires. Este es barrio de Lugano, Capital Federal. Para aquellos que no conocen, todos vienen en el turno tarde de la escuela también, ¿no? ¿Cuarto sí, año? Sí, sí. Están cursando derecho. Sí, pónganse el micrófono ahí de frente porque yo no voy a escuchar nada. Cuéntenme, vamos a hablar de violencia institucional. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿A qué nos referimos? ¿De qué se trata el tema? ¿Quién me puede explicar brevemente de qué viene esta parte? Violencia institucional es cuando el gobierno le asigna un poder público a un establecimiento. Un ejemplo puede ser la escuela. ¿Y es lo que pasa dentro de las escuelas o las diferentes instituciones? ¿Y por qué hablamos de violencia? Porque el poder que les da, ese poder que le otorga el gobierno a ese establecimiento, puede llegar a pasar un límite. Por ejemplo, un maestro que la misma escuela le da un poder de enseñar. Entonces él tiene su libre, para dar libre clase, o sea, puede dar la clase a su antojo, o sea. Sí. Pero hasta ahí no tenemos ninguna clase de violencia. Que alguien enseñe libremente y que te enseñe, estaría bien. Y ese puede que a un alumno lo puede empezar a molestar. Entonces sería cuando hay una agresión, cuando hay algo que está fuera de lugar, sí, o fuera de la ley, y que usan ese lugar de poder para someter a otro, digamos. Sí. Cuando se pasan de la raya, castigando, insultando. ¿Qué situaciones de violencia institucional, a ver, como ejemplos para poder decir a los oyentes, a qué llamaríamos nosotros violencia institucional? Yo tengo un ejemplo de una amiga que va a un colegio privado y ella me contaba que un profesor a las chicas las miraba, o sea, los pechos y la cola. Y a veces, en cumpleaños de esas chicas, ese profesor le regalaba chocolates y esas cosas. Y a las chicas como que le incomodaba eso, porque no es como que un profesor le regale esas cosas o le esté mirando. Se fueron a quejar y los directivos no hacían nada, no dijeron nada. Y hasta que una vez ese profesor a una chica la llevó a violar. Y ahí es cuando recién los directivos decidieron hacer algo y echarlo al profesor, porque los padres de esa chica fueron a decirles, a protestar, denunciar. Sí, y lo habían denunciado a la policía también. Claro, bueno, una cosa es seguramente la escuela lo tiene que alejar rápidamente de los alumnos, pero aparte la justicia tiene que estar preso, digamos, es un delito. Claro, es como, no sé si vieron la noticia hace unos días atrás, que un director de una escuela de secundaria, sí, supuestamente él dice que se enamoró de una chica de 13 años y la chica decía que era novia del director de la escuela, pero es menor de edad, sigue siendo. La historia es que por más que ella crea que es novia, ahí pasa algo, que es que no hay consentimiento, porque es niña. Sí. ¿Sí? Aparece este marco legal donde vos decís, bueno, pero ella en realidad estaba consintiendo. No, para poder consentir tiene que tener una edad, que no me acuerdo qué edad es, profesora. 14 años. O sea, nada, la pifiamos ahí. Está más, hasta está... los 14 años. Menores de 14 años son menores impúberes, por lo tanto son incapaces. No pueden tener relaciones. Nada. Son incapaces absolutos de ejercer sus derechos. Claro. Muchas veces le explico a los chicos que se ríen, que cuando empiezan a salir con chicas, sobre todo las de primer año, que son tan evolucionadas físicamente y tan desarrolladas, tengan cuidado, porque son menores. Claro. Si bien ellos también son menores, pero de una son de incapacidad relativa, la niña es menor. Claro. Y eso es una cosa que tienen que tener cuidado. Lo que pasa que en cuanto a la docencia, que es una institución donde el contacto es directo con los alumnos, se presta también a confusiones. Llega un momento tal de que he conversado con colegas maestros que no pueden acercarse a un chico cuando llora ni abrazarlo porque se interpreta de otra manera. Claro. Entonces no hay límites y quizás los controles ejercidos por el Estado tendrían que ser de otro tipo. ¿Qué gente va a ejercer la docencia? Porque docentes no somos todos. Sí, no. Entonces hay que equilibrar ese tipo de cosas donde y apuntar ahí, apuntan a otras que no tienen absolutamente nada que ver. Sí, sí, sí. De hecho, hay situaciones en las que alguien necesita contención y demás, y es muy complicado. Yo he visto en primaria cosas, digo, contención que no tiene que ver a veces con lo afectivo, qué sé yo, tenés un chico de tercer grado que le agarró, no sé, una situación de pánico, o ponele, no sé, yo me acuerdo en una escuela muy cercana acá, un pibe que tenía incontinencia urinaria, solo como se ponía muy nervioso, los papás se habían separado y había hecho como una especie de retraso físico, y la verdad es que es tremendo que vos tengas un pibe de 8, 9 años que ya es grande, que se meó encima, y que la maestra no pueda ayudarlo entrar al baño. Entonces en un momento me decía, somos todas mujeres, así que lo metimos al baño y el pibe está solo, llorando adentro. Entonces, ¿quién le puede acercar un pantalón? Nadie, no puede entrar nadie. Entonces yo me acuerdo haber estado en la situación y decir, bueno, lo voy a ayudar yo. Me dice, sí, sí, pero tampoco puedes entrar solo. O sea, había toda una situación por la cual entraba yo, que era docente, si bien no era de la escuela, porque no había otro varón, pero me acompañaban como testigo otros dos varones. ¿Sí? Y los dos pibes más grandes eran como cinco esperando detrás de la puerta que yo le pase un pantalón al pibe. Y el pibe del otro lado, una situación humillante. O sea, era... No sé qué sumaba más humillación a la situación. Pero el problema era, nadie lo puede tocar. Porque la verdad es que el pibe tenía que desnudarse, cambiarse la ropa. ¿Sí? Sí. Con toda una situación que aparte era un chico de estos que necesitaba tener una adecuación pedagógica porque tenía este problema, digamos, que podía llegar a tener una especie de situación en donde estaba incluido con un problema de salud, ¿sí? Ahora, fíjense cómo a veces por defender tanto algunas situaciones empezaba a pasar esta cosa de desconfiar de todo aquel que forma parte de una institución. Sí, cuando en realidad vos decís, bueno, se supone que los maestros debieran ser estos, sujetos de confianza. ¿Qué pasa en términos de los problemas a veces con la seguridad, con los espacios de carcelarios, con... Porque digo, la escuela es un lugar donde uno va porque todo el mundo tiene que ir, vamos a estudiar, pero hay otras instituciones, ¿no? ¿Qué otros ejemplos se les ocurre? Yo tengo un amigo que tiene a su primo que está en la cárcel y me contó que ahí adentro les pega, a veces algunos le llegaron a violar, a su primo todavía no sabe, y abusan del poder que tienen adentro, les quitan las pertenencias. ¿Entre los mismos? Entre los guardacárceles. ¿Los guardacárceles? ¿No? Sí. ¿No entre los mismos presos? No, entre ellos se pelea para... Para ver quién tiene más poder, sí. Quién se hace respetar, digamos. Sí, y ahí adentro me contó que se maneja con tarjeta de crédito, tarjeta de celular. Claro. No sé por qué, pero... Porque tenés plata con eso. Sí. Y... nada, y que es como el patacón adentro de, digamos, el patacón de una época en Buenos Aires, porque lo que tenés ahí es la posibilidad de vender minutos hacia afuera, digamos, de teléfono, de comunicación. Una clase de libertad para claro. poder hablar con alguien. Sí, y la otra cuestión es que ahí es, cuesta plata. Sí. Las tarjetas de minutos salen guita, entonces vos las podés vender, las podés revender. O sí. cambiar por otra cosa. Sí, por cigarrillo. Por zapatillas, ropa, de todo. Sí, no siempre son cosas malas. Ah, en esto que a vos te contaban, pregunto, ¿cuáles son las situaciones que habitualmente, digamos, te cuentan que lo rodean? Una es esta, decís, de guardacárceles que maltratan. Sí. ¿Sí? Cuando hablas de abuso y de violación, es guardacárceles abusando de los... De los presos, de los que están ahí adentro. ¿Y esta gente es toda mayor de edad? Sí, la mayoría sí, los que me contó, sí. ¿Y hay alguna forma de, hasta ahora, donde puedan denunciar, donde puedan hacer algo? No. Nada. No, no se respeta los derechos de los presos. Sí. Muy difícil. Le cuentan a su familia y tratan de ver la familia si lo puede sacar a la luz. O sea, por diarios, por medio de comunicación. Pero pasa que el medio de comunicación no tiene ninguna posibilidad más que hacerlo visible, digamos. Claro. Después la justicia opera por otra parte. O sea, de hecho, toda la opinión pública puede pensar una cosa y si después un juez se da cuenta que hay la mitad de las cosas que se dijeron en radio, televisión y la gráfica no procede, no debiera ni siquiera leerlos el juez. Así que ahí tenemos un problema, digo. Una sí. cosa es que la gente se entere y otra cosa es que la justicia de alguna manera te cuide y accione, ¿no? Pregunto, ¿qué pasa con los barrios? Y digo, acá en Lugano en este momento tenemos la convivencia de tres fuerzas, ¿no? Está la Policía Federal, Gendarmería y la Policía Metropolitana. ¿Y ustedes cómo ven esa situación? ¿Es normal? ¿Los cuidan? ¿Se sienten apoyados? Gendarmería más o menos. O sea, sí, es como que son los más estrictos. Sí. Son los que, como si pasa algo, hasta le pegan al ladrón o al que sea. Es como que son más estrictos, es como que te da seguridad más o menos que estén. ¿Vieron alguna situación violenta o algo o no? Sí, yo por ejemplo tengo un primo que es adicto a la droga y hace poco se había internado en un instituto y bueno, estaba ahí adentro desesperado y necesitaba un calmante. Y él avisó, hay un guardia ahí, que siempre se queda a cargo de ellos. Y él necesitaba un calmante para estar más tranquilo, porque estaba desesperado. ¿La abstinencia? Sí. Claro. Y bueno, el guardia no le hizo caso. Y mi primo se volvió loco ahí adentro y se escapó. Se escapó y se fue a la calle y no encontraba salida y tuvo que encontrar a una chica comprando en un kiosco. Y bueno, le robó el celular y la chica gritó desesperadamente y se encontraron con un gendarme que, bueno, el gendarme lo agarró a mi primo y lo golpeó zarpadamente. Sí, después lo llevaron a la comisaría y mi tía lo fue a buscar. Pero mi primo es menor de edad y lo tuvieron que soltar otra vez. Y eso para mí está mal. Porque es chico. Sí. Está muy mal. No puede ser que un chico de 17 años mate a 5 personas y no sea castigado. La ley no actúe, está mal. Queda libre al día siguiente. ¿Qué? Son situaciones donde se mezclan muchos derechos y muchos conflictos, ¿no? Porque él tiene una clase de derechos y debiera tener que no ser vulnerado y tener que ser cuidado. Pero por otra parte también tenés el derecho de la chica. Claro. ¿Sí? En una situación concreta. Tenés... alguien de una fuerza de seguridad que tiene que de alguna manera mediar. Y ¿cuál es el límite entre golpear poco y golpear mucho? Esto también es un problema. Sí, mi tía, pero... por ejemplo, se volvió loca. Ella decía, si yo le pego, es al pedo, lo voy a golpear de nada y no va a servir nada que lo golpee. Porque él no siente nada. Él está drogado y no siente nada. Claro. Tiene que estar internado en esa situación, ¿no? Sí. Pero ya lo internaron en dos lugares y tampoco. No funciona. Frente a esto pregunto, digo, porque tenemos que ir cerrando el bloque, ¿Qué les gustaría a ustedes que pase con estos tipos de cosas? ¿Qué es lo que debiéramos pensar todos los ciudadanos? ¿Qué les gustaría que le quede en la cabeza al oyente de estos temas? ¿Qué y debiéramos... que sea más común una cárcel para menores, desde el principio? Pues los menores, yo ahora ya no soy menor, pero hace 2 meses podía robar, matar y al otro día estaba re tranquilo en mi casa. Tené cuidado, eso no es tan relativo, están los institutos, el Agote, el San Martín, no es tan sencillo. Pero no actúa tanto. Yo conozco muchos menores de edad que hacen muchas cosas y la hacen tranquilo porque dicen, mañana salgo, nos vemos mañana. Sí. Mañana juego a la pelota, te dicen, paso una noche en preso. Sí, tengo muchísimos amigos nuestros, hacen lo que quieren y... pues le hacen una seguridad de que, bueno, nos vemos mañana, no pasa nada. Vos le preguntás cuántas veces caíste en cana y cayó como 10, 15 veces. ¿Para qué cuento? 1, 2, 3... Es como un logro para ellos, salió un montón de veces de la cárcel y que... Bueno, eso también es un problema, ¿no? Que alguien termine construyendo como logro esto que en realidad es un gran problema social, digamos. Que alguien haya caído 1, 2 o 3 veces en cana y que te diga, ah, no, y eso termine, con eso termine construyendo chapa, digamos, o que los demás lo respeten porque le tienen miedo o por lo que fuere, también es un problema. Que me parece que, por lo menos... tenemos que empezar a debatir socialmente, ¿no? Me parece... el miedo es el respeto más común que hay. Porque vos cuando ves que tenés un jefe que no te implica miedo, no te implica nada, no, sí, igual, no lo respetás. Miedo y respeto son cosas distintas, ¿eh? Cuando vos respetás a alguien y aparte lo querés, lo respetás de verdad. Cuando vos le tenés miedo a alguien, eso no es respeto, es miedo. Como que te obliga a hacer algo. No sé si es respeto, pero es básicamente lo mismo. Vamos a empezar a ver después. Seguramente nos quedan cosas como para discutir. Pero bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. Nosotros estamos en Hora Libre, esto es un programa de radio. Cuéntenme los nombres, por favor, de quienes hicimos este bloque. Así volvemos al aire. María Quispe. Cristina Estrada. Carlos Gómez. Evelyn. Vanina. Lorena Villalba. Evelyn Barreiro. Emma. Bien. Nosotros continuamos con más Hora Libre. Ahora seguimos con el programa con los chicos de la Escuela de Comercio número 6. Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Oh, arde la ciudad. Llueva en tu mirada y ves. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval queda ya poco tiempo en Hora Libre. Primero, por favor, díganme sus nombres. Quiero saber cómo se llama cada uno, qué edad tienen. Hola, yo me llamo Rodrigo Frías y nada más. Hola, soy Juan Gabriel Vargas y tengo 17 años. Bienvenido. Hola, me llamo Iván. Tengo 17 años y vengo de Lugano. Barrio de Lugano, bien. Hola, mi nombre es Jessica y tengo 17 años. Hola, mi nombre es Marisol Rodríguez y soy de Matadero. Barrio de Mataderos. Hola, soy Melanie, soy de Soldati, tengo 16 años. Perfecto. Cuénteme cómo Hola, se llama. Hola, soy Maribel Serrano y tengo 18 años. Nombre. Hola, me llamo Betty, tengo 15 años y soy de Cildañez. Bienvenida, del barrio de Cildañez. Hola, mi nombre es Yasmín, tengo 16 años y soy de barrio de Lugano. Bien. Hola, me llamo Jessica Ruiz y tengo 17 años y soy de Lugano. Bien, ustedes van a hablar sobre adicciones, ¿no? A ver, cuéntenme acerca de, bueno, básicamente qué es la adicción, ¿no? O cómo la vamos a tomar o cómo la quieren explicar. Pásenle un micrófono a la compañera, ¿sí? Sí, ustedes las van a escuchar desde acá. Cuénteme, ¿quién me explica de qué, a qué llamamos adicción brevemente? ¿O por qué hablamos de adicciones aquí? Y bueno, las adicciones son... hay bastante adicciones, puedes tener adicción a la comida, no sé, a las cosas y todo, pero acá vamos a hablar específicamente de las drogas. Uh-huh. Son las drogas. Y las drogas son algo, una adicción que si vos lo consumís, ya sos adicto, porque una vez que lo probás no lo podés dejar. La historia es por qué alguien prueba, ¿no? Prueba porque... Capaz porque tiene curiosidad o porque quiere saber cómo se siente, porque los amigos también lo ingieren y capaz quiere saber eso. Les pregunto, ¿ustedes están cerca de espacios donde se convive con drogas? Y yo sí vivo en una villa y ahí en los pasillos todo, la droga lo venden como si fuera un kiosco que te está vendiendo caramelo, pan. Lo venden así. ¿Sabrían dónde comprar? Sí. ¿Los demás? Sí. ¿Todos sabrían dónde comprar? Yo no. No. Digo, entonces aparece como que, bueno, uno sabe que está como cerca, pero no sabría exactamente a quién ir a pedirle o cómo comprar siempre, ¿sí? Háblenme al micrófono, por favor. Les pregunto, ¿qué cosas hay cerca que tienen que ver con las drogas? Espacios de distribución, cocinas, hay, no sé, boliches. ¿Qué cosas conviven más cerca de ustedes? Y la venta de drogas. Que está en los pasillos, como te decía. ¿En los pasillos del mismo barrio? Sí, en los pasillos, a la esquina de tu casa lo puedes. Y como yo vivo en la villa, yo veo más en la villa. En los barrios no vi mucho, pero seguro que debe haber. Todo, casi la mayoría lo ingieren. Y pregunto, ¿cómo hacen ustedes para decidir, cómo ven que les pasa también a los demás jóvenes, ¿no? Para decidir si meterse o no meterse, si mezclarse o no mezclarse con esos líos. ¿Qué piensan? Bueno, yo pienso a veces que uno se mete en eso porque tiene problemas, o sea, problemas familiares o capaz se le murió a alguien y bueno, se mete en eso. O por tristeza o porque está desorientado. ¿Cómo? No tiene quien le diga algo. Bueno, está todo eso también. Que no tiene quien lo apoye, digamos, sí, ¿sí? Quien lo acompañe. Claro. ¿Y quién tendría que apoyar a uno? ¿Quién tendría que decirte algo? Como la mamá, el papá, un hermano. La familia. La cuestión es la familia, los afectos, ¿no? Sí. Chicos, nos queda nada de tiempo, me están diciendo de la otra parte, pero yo quisiera preguntarles por lo menos qué mensaje le quieren dar a los oyentes. ¿Qué les gustaría a ustedes decirle a los oyentes? Pero para mí, mi opinión personal es... que hay un chico que tiene problemas, la solución no está en las drogas. ¿Por qué? Una te arruina la vida. No, para el futuro no tenés vida, no te te cae la vida definitivamente, porque tenés que ser muy fuerte para salir de esas cosas y tener un apoyo para poder salir de eso. Te estás sumando una batalla que no sé si está sí, buena. Claro, pelearla, ¿no? Me parece que es una decisión propia si querés ingerir o no. Pero vos tenés que saber la consecuencia después que te trae. Chicos, gracias por venir. Nos queda muy, muy, muy corto el programa cuando son tantos, pero está bueno escucharlos. Así que muchísimas gracias por venir y participar, ¿sí? Por favor, díganme sus nombres otra vez, así todo el mundo sabe quién hizo este bloque. Jessica Ruiz. Soy Yasmín Flores. Soy Betty Zapán. Maribel Serrano. Melanie Mamani. Marisol Rodríguez. Jessica Isla. Iván. Juan Gabriel Vargas. Rodrigo Frías. Bien, todos ellos alumnos de la Escuela de Comercio número 6. Nosotros seguramente nos despedimos hasta la semana que viene, cuando podamos volver a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar, chicos. Por ser, por eso, por ustedes.